Hace 10 años, cuando nació Canciones, todavía existían los dragones. No tiraban fuego por la boca. Sin embargo, fíjense ustedes, si alguien se acercaba mucho a ellos, se quemaba. Y no se comían princesas, se comían las heces. Tampoco tenían 7 cabezas, tenían muchas más, pero ninguna la usaban para pensar. Porque ya se sabe, si un dragón piensa, se puede convertir en hombre y ser devorado por los otros dragones. Eso sí, se preocupaban mucho por el aspecto de todas sus cabezas. Quizás era por eso que necesitaban tanto dinero para vivir. El gasto en peluquería era enorme. Bueno, pero estábamos hablando de Canciones y no de los dragones. Lo que pasa es que durante estos 10 años, Canciones, para no dormir la siesta, tuvo que enfrentarse y esquivar muchas veces los dragones. Algunos de ellos, no contentos con su menú de heces, llegaron hasta comerse varias letras de sus canciones. Y no era porque los enfrentáramos con una filosa y larga espada, o porque tuviéramos mágicos poderes, no. Simplemente cantábamos. Cantábamos alegremente. Y eso, a los dragones, no les gusta.